En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Bueno, y como es habitual en los sábados en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Siempre acabamos con música porque hoy mismo hemos tocado algunos temas un poquito que nos crean una impotencia y un sentimiento de malestar, ¿no? Y en ese caso, pues Pepa Pérez con su Música con Alma nos abre una ventana de esperanza, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? Y de rebajar un poco la tensión de todo el programa que tenéis, la verdad, ¿no? Que sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Pepa? Pues muy bien y muy contenta de tener este espacio, ¿no? Porque me siento muy bien con vosotros y espero que también los oyentes, pues no sé, también se sientan bien con la música. ¿Te sientes bien con nosotros? Qué suerte, ¿no? Qué bien. ¿Qué nos dice? ¿Y qué nos traes hoy? Pues sorpréndenos. Sí, hoy es un poco diferente. Vamos a hablar un poco de un tema, pero es de música clásica, ¿no? ¿Os gusta la música clásica? A mí sí, sí, sí me gusta. Sí. ¿Sí? Con patatas fritas, está muy rica. No. Bueno, pues hoy vamos a... No mucho, pero no, sí, dosificadas, bonitas. Sí, vamos a hablar del canon de Pachelbel. Uh-huh. ¿Y quién es este señor? Pues es un músico alemán de música barroca. Sí. Y en 1670... Hace tiempo. Sí, es alemán, ¿no? Uh-huh. Y seguramente que quien oye los primeros acordes de esta canción, de esta música, dice el canon de Pachelbel, porque ¿sí? es muy... Se pilla la primera, ¿no? Es muy... ¿Y qué pasó en 1970? No, 1670. Ah, 1670, uh-huh. Sí, verdad. ¿Verdad? Si escucháis esos acordes... Escuchemos, ¿eh? Pum, sí. Pues es una música muy solicitada para la gente que se va a casar, ¿no? Y ¿sí? Sí, sí. Madre mía. Es de las música clásica. No desidea. De la música clásica es uno de los temas que más se pide, ¿no? Sí. Y vamos a ver un poco ¿tú de... ¿Tú lo pedirías, Inés? Es que no sé si voy a casarme. Vale. No lo sé. No está en tu... Bueno, pues claro. Es un músico que se conocen muy pocas obras suyas. Pero realmente él compuso muchísimo, ¿no? Lo que pasa que se perdería. La más conocida de él es esta, y se cree que se compuso para la boda del hermano de Juan Sebastián Bach. No me digas, entre amigos se arreglaban el tema, ¿no? Sí, es una música de cámara. Uh-huh. Y entonces, en el siglo XV, había mucha costumbre entre la sociedad de reunirse en reuniones sociales y poner música... De cámara. Música y cantar, ¿no? Y entonces ese tipo de música, Pachelbel Canon, pues era habitual, ¿no? ¿Qué más nos cuentas? Pues es una música muy sencilla, pero a la vez muy compleja, porque es una música que se compuso para tres violines y un cello, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan los violines, pero luego cuando llevan unas décimas de minuto tocando, empiezan otra vez con la misma melodía, entonces hacen un canon. Un canon. ¿Es una suma? ¿Cómo una suma? Como una suma de música, ¿no? Que empiezan unos primeros y después se juntan con los sí, otros. Sí, hacen una melodía así... rara, ¿no? Rara, no. Decir algo. Es preciosa, ¿eh? Sí, la palabra canon viene del griego canon y significa... ¿Qué significa? La regla, ¿no? Hay que seguir esa regla para crear un canon. Sí. Vale, pues no, se usa en el lenguaje, los canon, sí, sí. Sí. Qué bueno. Sí, es una música que se ha utilizado para en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, Robert Redford, en su primera película que hizo como director, la utilizó esa música para su fondo. ¿Y te acuerdas el título de la película? Sí, se llamaba, un momento, Ordinary People. Gente ordinaria. Gente ordinaria. Hombre, sí. Una música... No, hombre, por favor. Sí, incluso la película que ganó un Oscar de Volver a Empezar, de Garci, también uh-huh. se utiliza esa música ¿también? Como banda sonora, ¿no? Ah, ¿eh? Pero estaba yo escuchando diferentes versiones de esta canción. Sí. Y se ha utilizado infinidad de instrumentos y que no os podéis ni imaginar, ¿no? Hay unas coreanas que tocan esa música. No la he puesto porque es que vamos a escuchar diferentes versiones. Uh-huh. Y es como una especie de plátano gigante con unas cuerdecitas que van así, como una luna... Media luna. Sí, y entonces van tocando ahí pim, pim, pim, pim, y van haciendo la música, ¿no? Incluso en ritmo de hip hop. Y bueno, y como ahora vamos a escuchar, muchos músicos de música pop han utilizado esos acordes para sus canciones. ¿Vamos a ver un ejemplo? Sí, ¿sí? Y ahora ¿podemos? Vamos a ver, ¿cuál? Por ejemplo, Imagine, de John Lennon, cuando sí. empieza, si paramos un poco de atención, uh-huh. veremos que hay unos acordes que nos pueden... ¿Ah, sí? Sí, sí, a ver, lo miramos si está por ahí. Imagine de John Lennon. Sí. Es que el vídeo este de la que hemos sacado la música, primeramente está Yoko Ono y John Lennon andando, y ajá. si oímos clac, clac, clac, son los pasos. Son los pasos. Se notaba que ahí estaba caminando. Sí, están por un jardín ahí todo. Y ellos dos ahí andando. ¿Cómo era el jardín? Muy bonito. Era un día gris, ¿no? Sí, porque el vídeo es en blanco y negro, entonces no te puedo decir. Parece un poco que es un día gris. Sí. Ajá. Y... Bueno, compañero. Pero bueno, se ve que tener en cuenta que son los pasos de John Lennon y yo. Claro, Yoko Ono, y además van a una sala donde está un piano que está ahí, que ahí nos va a tocar el John Lennon. ¿Y de ahí nace la canción? Los acordes. Eso es un canon. Eso recuerda el Pachelbel canon. Ya está, eso era lo interesante, ¿no? Sí. ¿Qué más nos cuenta? Bueno, hay otro grupo que se llama Hunter y entonces en su canción Rock On también utiliza esto. Y lo vamos a comprobar, a ver si cómo suena. Es el Pachelbel canon, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, con sí. música... De otra manera, ¿no? Qué ritmo más bonito. Qué bien. ¿Qué más tenemos de ejemplo? Hay un grupo español que en 1968 que se llamaba Pop Tops, que tú lo debes de conocer, sí, que es de tu de época. Mi época. Sí, que también utilizó en su All Or and We Lord los acordes. Y vamos a escucharlo. Vamos a ver cómo suena. Se me recuerda a mí una película. ¿Sí? ¿Cuál? No te acuerdas. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Y tú te acuerdas de un cantante griego así gordito con hombre, túnica? Por favor. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? A ver la memoria. Demi Rusos. Pues antes de pertenecer a... Bueno, antes de cantar en solitario, Demi Rusos sí. cantaba en un grupo que se llamaba Aphrodite Child. Sí. Y en la canción Rain and Tears, lluvia y lágrimas, también utilizan el canon. ¿Ah, sí? Qué interesante, ¿no? Sí. Curioso. Sorprende, ¿no? ¿Qué más tienes? Bueno, pues es una música del barroco más versionada de la historia, ¿no? A uh-huh. pesar de que solamente se conoce del autor, esta canción ha estado súper versionada por diferentes grupos de rock, ¿no? Sí. Y al final de hoy vamos a escuchar una soleá, pero aún no la vamos a escuchar, una soleá a ritmo también del canon, ¿no? Sí. Y bueno, y vosotros ahora preguntarme algo, muchacho. Tengo una preguntita para ti. Sí. Yo, porque estamos hablando de la canción, con la comparativa con ese canon, ¿no? De otros grupos o cantantes, ¿no? Artistas. Pero al escuchar la canción, ¿qué has sentido? Pues mira, yo la primera vez que escuché la canción estaba en mi periodo místico espiritual. y no sé, y pienso que si hubo un Big Bang, o si hubo una creación del mundo, o hubo un, no sé, una serie de circunstancias que crearon el universo, cuando yo escuché esta canción, es que yo estaba viendo esa creación, ese universo, y me estaba lloviendo por ahí flotando entre los planetas. Ni había fumado nada, ni había ido más de la cuenta. No, pero me, no sé, me dio una impresión así muy espiritual, muy... Es curioso la música, como según tu estado de ánimo, te sí, puede sí, decir te algo, eleva, ¿no? O oye, lo contrario. Me ha picado la curiosidad de ese flamenquito. Sí, sí, pues vamos a escuchar esa soleá. Vamos a escuchar esa soleá, que a ver. La mismo de Cano. Que una soleá. Vamos a escuchar a ver qué pasa con la soleá esa. Oh, qué bonita. A ver. Cómo mola, ¿eh? Bonita. ¿Cómo quedan las palmitas? Que quedan preciosas, ¿eh? Curioso. Oye, pues... ¿y eso? Que cuando, oye, ¿cuánto descubrimiento, no? ¿Cómo, cuánto trabajo, eh? Sí, sí. Es que cuando te gusta una canción y quieres buscarle ahí el alma, pues... Y además ahora con internet, pues, no verás. Has investigado mucho, ¿no? Sí, y... Ya te digo, es una canción que tiene 300 años, pero es la más versionada de este estilo clásico. Uh-huh. Y una canción que pienso que nunca va a pasar de moda, ¿no? Yeah. Incluso yo... Es clásica. Sí, sí. Oye, claro. Oye, que suena bonita, suena bonita. Sí, bueno, yo incluso yo tengo a mi familia, bueno, voy a decir una intimidad, ¿vale? Muy íntima. Que cuando yo muera quiero que me toquen esa canción. Madre mía, qué alegría. O sea que sí, sí, me gustaría despedir a mis seres más queridos que con esa canción, con esa música, ¿no? Que te despidan a ti. Claro, que se despidan de mí a ritmo de... ¿De cuál? ¿De flamenquito o la otra? Ah, pues de flamenquito mejor. Está más alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. O sea, los clásicos, a veces uno cuando piensa en la música clásica piensa que es música pesada y yo qué sé, de otra época, ¿no? Pero vemos aquí que esa canción, esa música no tiene edad ni nada, versionada en todos los estilos que tú quieras y más. Oye, Pepa cuenta su intimidad así tan fácilmente, ¿eh? Sí, además... Porque estamos en familia, ¿no? Sabemos que alguien canta en la ducha y esas cosas. De vez en cuando nos suelta así una perlita. Bueno, a ver, sigamos. Ahora que usamos o escuchamos la versión que tú has escogido, sí, para esto, cuando tú decidas. Bueno, pues nada, ¿qué quieres que te diga? Buscamos la versión... Esa que estás escuchando, la de la soleá. La versión esta que yo creo que sería una buena guinda para acabar esa... Ah, ¿la dejamos con esta música? Sí. Ah, pon la del principio entonces, Javi. Bueno, del minuto 140. Del minuto 1:40. Eso. 1:40. Vale, ahí va. Thank you. Oye, Pepi, muy afortunada en la elección, porque ha sido encantadora esta melodía, esta canción. Sí, y además voy a dejar un... A ver, una... ¿Cómo se llama? ¿Moraleja? No. ¿Mensaje? No. Bueno, voy a dejar... Vale, sí, un mensaje. Vale, a ver. Que busquéis por internet, o sea, el canon, pero tocado con guitarra eléctrica, y vais a flipar, vamos, porque ¿sí? Es una pasada. Sí, sí, sí, sí. Intentaremos investigar y descubrir lo que tú nos sugieres. Guitarra, la versión con guitarra eléctrica del canon Pachelbel, y vamos, vaya. Bueno, quiero agradecer a un amigo que ha venido aquí a la radio, que le gusta la radio, y queremos que en el futuro, a ver si podemos hacer algo conjuntamente. Él se llama Rafael Mancho, le agradecemos que esté aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Rafael. A vosotros por la invitación. Sí, este espacio, hablamos de música con Alma, que nos trae Pepa Pérez, y así, ¿cómo es? Desjajamos la música hasta entenderla de lo hermosa que es la música, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Pepe, te tenemos una sorpresa con nuestro amigo JJ. Sí, sí, sí. ¿A ti te gustó Idomeneo? Me encanta. Idomeneo es un grupo de dos chicas que vinieron alguna vez a la radio y nos dejaron una huella de su trabajo, y son músicos cordobeses, músicas cordobeses, cordobesas, y que a nosotros nos impresionó, y sobre todo cuando tocaron esta melodía que ahora JJ nos pondrá. A ver si la reconoces. Sí, el Pacho del Canon. Y JJ siempre indaga, investiga. Sí, es mi canción favorita. Oye, ¿la dejamos un ratito? Sí. ¿Sí? Además, ellas son encantadoras también. Son encantadoras, son muy... Pepi, pues muchas gracias por darnos esta música. Qué bonito regalo, ¿no, Alex? Esta última, qué bonito regalo a Pepa. Es precioso. Muchas gracias. Precioso. Nada, pues decirle a los amigos oyentes que ya se van acabando los minutos para estar junto a ustedes, pero queríamos hablar con Rafael porque le inquieta la radio, le gusta la radio, la comunicación. Sí, la verdad es que lo que empezó siendo una afición de mi consejo de estudiantes, cada vez lo oriento más a lo que es mis investigaciones en la universidad. Ahora mismo estoy cursando un doctorado en análisis de la comunicación científica, en el cual vemos si los científicos, y al ser bioquímico me incluyo entre ellos, sabemos comunicar bien y convencer. Porque, por ejemplo, hay un auge de según qué teorías pseudocientíficas para explicar la realidad últimamente, que más allá del respeto a las personas que lo están conduciendo, pueden orientar una opinión pública muy sesgada y bastante errónea. Recomiendo, si me admitís la sugerencia, un documental sobre el terraplanismo que está ahora mismo en Netflix, que es interesantísimo de ver y que hace un par de semanas que lo tengo en el disco duro ahí de fondo. Así que, sí, trabajándolo, ¿no? ¿Sí? Sí. La verdad es que, bueno, tenemos experiencia en el trabajo, sobre todo en podcasting, y tenemos un proyecto que se llama Filosofía Hablada en la Universidad de Córdoba, en el cual hacemos micropodcast de aproximadamente unos 5 o 3 minutos hablando de grandes figuras del pensamiento humano, tanto filósofas como investigadores, y la verdad es que nos interesaría mucho pues colaborar en Paradigma Radio con nuestra sección. Naturalmente, aceptaremos todas las sugerencias y todas las aportaciones. Pero yo quería hacer una pregunta, a ver si químicamente, científicamente, ¿podemos llegar a una conclusión de que la realidad que proyectamos personalmente es la realidad o es la realidad que queremos ver? Eso, un científico te diría que ninguna observación es imparcial, sino que siempre hay una carga en la observación que se hace. Entonces, claro, lo honesto es reconocer que cada uno tenemos un sesgo y que lo que estamos viendo puede ser la verdad o no. Habrá que contrastarlo con otras fuentes o con otras personas. Pero a veces eso nos impide ver la realidad cuando tenemos proyectada la nuestra y no nos deja ver que a lo mejor la realidad es mucho más bondadosa y generosa que la realidad que proyectamos, ¿no? Tal vez el hecho está en la segunda pregunta, es decir, yo he visto esto y creo que es esto, pero ¿estaré equivocado? Entonces, claro, tener ese prurito de decir, voy a meter la pata, tengo razón en mi observación, es lo que hace que podamos dudar de lo que estamos viendo y, como diría Obi-Wan Kenobi, no te dejes guiar solamente por lo que ves, ¿no? Entonces, ese razonamiento está ahí. Claro, entonces sería que una cosa es lo que está ahí y otro lo que queremos ver, ¿no? Porque a lo mejor la misma cosa, vista por diferentes personas, tienen diferente visión de lo que están viendo, ¿no? Yo creo que al final está el hecho de la honestidad de saber si uno puede estar equivocado o no. Y te pongo un ejemplo con el mismo documental que os he recomendado. Al final del documental hay un grupo de terraplanistas cientifistas que deciden realizar un experimento para demostrar si la Tierra es plana o no. Uh-huh. Hacen el experimento, un poco guarriplas, y cuando no les salen los resultados, que no les puede salir, se quedan como, vaya, la experiencia me demuestra que no tengo razón. Bueno, pues, voy a hacer otro experimento para ver si al final me dan la razón en mis posicionamientos. Creo que falta honestidad. ¿Sí? Falta la honestidad de saber, he metido la pata, bueno, pues ya me podré recuperar otro día, ¿no? Puede ser un poco eso. Rafael, si queremos hablando, creo que son temas enormemente interesantes y espero que nos pongamos de acuerdo y que Paradigma Radio tenga esa oportunidad de tener un pensamiento crítico de las cosas y una realidad que puede ser común y de todos. En fin, un sueño, una utopía. Amigos oyentes, gracias por estar esta mañana con nosotros, de acompañarnos 3 horas. Allá. Inés, se nos pasa volando las 3 horas. Así es. Seguro que hay alguna persona escuchándonos que se le ha pasado volando también. Oh, espero que sí, que se le ha pasado volando la mañana. Y bueno, como siempre, amenazamos mover el próximo sábado y estaremos puntual a las 10 de la mañana para acompañarles otra vez durante 3 horas cada sábado. Ya lo sabe, aquí en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Gracias JJ, gracias Miguel Ángel, gracias Inés, gracias Pepa por venir. Ha sido un placer, Rafael Macho, que por estar con nosotros. Y quien les habla, Alex Castellano, se despide de usted. Y un saludo especial a nuestro amigo ausente, que queremos muchísimo. Vale, echamos de menos. Ángel Rubio, pues nada, todos saludados, hasta el próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?